correr hasta tener descanso. No empieces a gritar si es que estoy equivocado. Échate aquí, rapto de las estrellas. Dame tiempo. Oigo les hablar de algún pueblo lejano. Otros jueves, otra fe. Distantes pero hermanos. Echa a andar, la juventud crece en el oeste. No te agobies. Y trataré de no andar siempre añorando. Si soy infeliz, tan feliz tú estarás a mi lado. Mi historia es agua como tantas otras más. Agua que cae de cada punta de una estrella para fijar raíces de árboles callados que guardarán el nombre de los que están por llegar. Llégate hasta mí, luz de parafina, vierte tu color y cubre nuestros sueños. Danza aquí y allí y deshazme en dudas. Suave, siempre oigo espíritus volar y así rodean tu cuerpo. Veo mil piedras danzar, destellos en el cielo, rojo rubí, curvas de algodón. Suena el viento. Busqué en tu posible dirección y los modelos que estudié dan una eterna solución y un mínimo descanso.